ti. Una vez más voy a olvidar todo el pasado, pero esta vez será la última vez, pues ya no habrá ninguna siguiente. Y no creas que será como antes fue, ahora tendrás que irte ganando mi corazón. Vas a tener que protegerme más, sin lastimar mis sentimientos y levantar lo que se destruyó y construir una historia.